momento de establecer contacto con Valeria Hassan, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo, investigadora del CONICET y columnista de Aculturados en Comunicación, Género y Mujeres. Buenas noches, Valeria, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Todo muy bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno, vamos a charlar en el día de hoy, supongo que a partir del inicio del juicio que se dio esta semana. Sí, el juicio y algunas otras cuestiones que también están en la agenda actualmente. En realidad, como te decía durante la tarde, ayer, sí. En general cuando pienso cómo armar la columna de la semana, reviso diferentes temas en la intención de que la agenda sea variada y que toquemos diferentes temáticas que tienen que ver con la problemática de las mujeres o de la diversidad sexual, que vayamos variando el amplio abanico de temas posibles. Sí. Sin embargo, hoy tenía toda la intención de detenerme en un tema que es de coyuntura, que está en la agenda de los medios, sobre todo acá en Mendoza, y que además es un tema de los llamados temas urgentes de la agenda feminista, precisamente el de la trata de las personas por la explotación sexual, y me parece importante que nos detuviéramos un ratito a conversar sobre esto. Dale. Como decías recién, se empezó el lunes el juicio por la desaparición de Soledad Olivera, que en realidad está siendo buscada desde noviembre del 2011. Fernando Peñalosa, que es el abogado querellante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, es quien está llevando adelante el juicio. Ha pedido el cambio de carátula, como bien se ha difundido por los medios, de privación de la libertad, ilegítima de la libertad, que tiene una pena de 4 a 6 años, por la de homicidio para Mariano Luque, que es el único imputado en la causa. La causa viene asociada con la de Joana Chacón, que es la adolescente de 13 años que desapareció al regresar de la escuela en septiembre del 2013 y que fue vista por última vez precisamente entrando a la finca Blanca, que es el padrastro de Luque. Esto es lo que asocia a ambas causas. Esto y otras cosas más que están dentro de la causa, pero digamos que este es el hecho que en primera instancia asocia a las dos chicas. Las dos investigaciones están repletas de huecos, de complicidades, de silencios, y esto hace pensar que los dos casos podrían ser casos de trata de personas. Por otro lado, esto no escapa a las generalidades de la ley, digamos. Cuando son casos de trata, normalmente es común, digamos, que haya silencios, que haya omisiones, que haya complicidades. Esto también es lo que hace pensar que pueden ser casos de trata. Y finalmente, en los últimos días, acá en Mendoza se suma otro caso más, que es el de Gisela, esta chica de 24 años que desaparece de su casa en el barrio La Favorita, el 19 de julio. Gisela tiene dos hijos, tiene una hija y transita un embarazo de unos 4 meses. Además tiene ella una historia personal de otras violencias previas, ha sufrido violencia de género en el ámbito de su pareja, ha sufrido una violencia sexual hace poco tiempo porque fue violada, ha sufrido también violencia institucional porque las diferentes denuncias que ha realizado por las cosas que le han pasado no han sido escuchadas ni atendidas, por las diferentes instituciones por las que ha transitado. Por ejemplo, nadie sabe su paradero, nadie ha iniciado una búsqueda oficial, digamos, sobre su desaparición. Las instituciones que han tomado contacto con el caso no saben nada de ella, la policía no sabe, el centro de salud no sabe, el Poder Judicial, nadie sabe nada. Bueno, como vemos, los tres casos tienen en común dos variables, que combinadas dan como resultado itinerarios bastante trágicos. En la academia esto le llamamos variable de género sumado a variable de clase. En otras palabras, son mujeres y, para peor, mujeres pobres. Claro. Sus casos no son importantes, no son influyentes, nadie pide por ellas, ningún político levanta un teléfono, no están en los diarios. En comunicación, como sabemos vos y yo, hay una premisa que señala que lo que no está en los medios no existe. Y esta premisa indica por lo menos dos cosas para empezar. Por un lado, que si bien la materialidad de la vida circula por fuera de los medios de comunicación, para cobrar existencia política y pública, importancia, digamos, dentro de la discusión de la cosa pública, hay que estar en los medios. Y por otro, y esto no hay que olvidarlo, que los medios de comunicación construyen realidades y que la forma de construirla va cambiando de acuerdo, y esto lo hemos dicho varias veces, de acuerdo a cada medio, ¿no? Y a cada periodista. No es lo mismo quién lo cuenta, cómo lo cuenta, en qué momento lo cuenta. Uh-huh. Entonces, no solamente es responsabilidad de los medios y del periodismo estar atentos y atentas a estas situaciones de vulnerabilidad a la que estas chicas son sometidas, más allá de lo que les haya pasado, sino a la manera en que se construyen y se cuentan estas noticias y estas historias. Entonces acá me voy a detener en algo que me parece muy importante para tener en cuenta para de acá en adelante, para los compañeros y compañeras periodistas que están cubriendo estas noticias, porque creo que faltan muchas herramientas a la hora de contar estas historias. Primero para empezar a contarlas y después para cómo se cuentan. En el 2012 la Red PAR construyó y después difundió y está para descarga gratuita en internet el decálogo para la construcción o cobertura de noticias sobre trata para trata de personas para explotación sexual. Sí, te hago un paréntesis ahí, Valeria, sí. Porque yo me sigo sorprendiendo de periodistas y comunicadores que no conocen, por ejemplo, que existe la Defensoría del Público. En sí. Este sentido, digo, aclaremos qué es la Red PAR. La Red PAR es una red de comunicadores y comunicadoras, la mayoría son mujeres, pero son alrededor de 140 periodistas a lo largo de todo el país, uh-huh. Periodistas y estudiosas y estudiosas de la comunicación, porque hay gente de la academia, por ejemplo, yo pertenezco a la Red PAR también, que trabajan por una comunicación no sexista. Bien. Y su principal objetivo es incidir en la agenda de los medios. Bien. Entonces, pensemos que hay alrededor de 140 personas que trabajan en diferentes medios de comunicación a lo largo de todo el país, radio, diarios, televisión, que cotidianamente hacen una tarea de una tarea activa, me refiero, de tratar de que la agenda feminista o de género ingrese a los medios de comunicación. Y esto lo hacen de diferentes maneras. O bien tratan de que determinados temas ingresen a los medios o se ocupan de que varíen las fuentes de consulta o tratan de construir las noticias de otra manera o tratan de cambiar ciertas perspectivas. Hay diferentes maneras de incidir. Bien. Y algún día podemos charlar más sobre esto porque me parece una pregunta muy importante la que me has hecho, no solamente qué es la Red PAR, sino cómo se da este trabajo de incidencia en la agenda. Dale. Entonces, hace un par de años... Sí, en el 2012 se construye el decálogo de trata. Bien. Que es un documento largo, pero que puntualmente tiene 10 puntos que son sugerencias para mejorar la cobertura de noticias sobre trata. El primer punto insiste en que la trata es un delito que consiste en la captación, el transporte, el traslado y la recepción de personas a través del uso de la fuerza o la coacción, que es un rapto, que es un fraude, que es un engaño, uh-huh. Y que se lo tiene que vincular con la explotación sexual, y que también tiene que ver con la prostitución, y que esto hay que vincularlo con una trama social, cultural y económica. También que es una violación a los derechos humanos y a la dignidad de las personas. Uh-huh. Luego hay que contar que las principales víctimas de la trata son mujeres. El 87% de las víctimas de trata son mujeres, niñas o jóvenes. Y que la idea del consentimiento es una falacia, sea cual sea la edad de las víctimas. No hay consentimiento. En general, la mayoría de las veces son engañadas, ¿no? A cambio de trabajo o de fama o de una mejora en las condiciones de vida. El punto número 4 hace referencia a esto que contaba yo hace un rato, y es lo de la red de complicidades y responsabilidades que involucran el sistema político, judicial y policial. Las instituciones que no dan respuesta y que en general lo que hacen es silenciar que hay una cadena detrás de esta estructura muy fuerte, porque nadie rapta a una persona por sí misma, ¿no? Hay un aparato muy grande por detrás. Y después hay una serie de sugerencias con respecto a qué palabras se usan en la construcción de la noticia. Por ejemplo, se sugiere no hablar de cliente, sino de hombre prostituyente o de varón prostituyente, para hacer referencia a la relación de poder desigual que hay en esta relación que se entabla entre quién es la víctima y quién es el victimario en esta situación. Luego, por ejemplo, hace referencia a que no se use la palabra servicio sexual o trabajo sexual o trabajadora sexual, que no se use la palabra prostituta, sino mujer prostituida, y acá me parece que es interesante porque cambia el sujeto de la acción. Sí. O, por ejemplo, y esto me parece, por ejemplo, muy, muy delicado y muy interesante, sugiere no usar prostitución infantil, sino explotación sexual infantil. No, porque ningún niño ni niña elige prostituirse o explotarse sexualmente, sino que son abusados y son explotados. Entonces, si uno dice explotación sexual infantil, no es lo mismo que prostitución infantil. Esta atención a qué términos usamos en las construcciones periodísticas es muy importante porque cambia absolutamente el sentido de lo que estamos diciendo. Y después hay todo, como hemos dicho en otras oportunidades, sugerencias a qué imágenes acompañan la noticia, a no difundir los nombres, excepto que la justicia esté pidiendo, por tal o cual chica, por ejemplo en este momento que se está buscando a Gisela, bueno, sí, poner la cara, poner el nombre, pero si no, no revictimizar a la víctima, no dar detalles de la dirección o de la familia, si no es que la justicia lo está pidiendo específicamente, siempre dar teléfonos o direcciones que ayuden a la búsqueda o a quien está en situación de vulnerabilidad en determinado momento, no hacer juicios de valor sobre determinadas situaciones para no culpabilizar o no revictimizar, y para eso, por ejemplo, no dar detalles de los sometimientos sexuales que padeció determinada persona. Esto suele suceder, por ejemplo, cuando hay un rescate de chicas que han estado en situación de trata. Uh-huh. El relato debe ayudar a entender las causas e identificar a las víctimas, pero sin dar estos detalles que suelen ser morbosos o de tinte amarillo, cuando en realidad de lo que se trata es de colaborar a rescatar a más chicas y a sacarlas de este sometimiento, y no apuntar a la mayor venta, por ejemplo, de un diario o cierto, captar más público, digamos, sí. y no sacar la situación adelante. Es muy interesante leer todo el documento porque a lo que apunta es a cambiar la concepción con la que construimos la noticia y a poner en cuestión toda un sentido en a la trata y a la prostitución. Y es toda una discusión muy interesante que se está dando también por nuestros días en torno a la prostitución. También estaría bueno que lo charláramos en otra columna. Por estos días incluso Amnistía Internacional está discutiendo en torno a concepciones relativas a la prostitución y a cómo se difunden cuestiones relativas a la prostitución. Bien, Valeria, buenísima la columna. Y sin duda son algunas cuestiones que vienen sucediendo, que se vienen trabajando, pero que falta mucho. Y bueno, no por nada hay sugerencias para el trato sobre noticias relacionadas con violencia institucional o noticias relacionadas con la salud mental, en este caso lo que nos traes en relación a la trata, porque hay todo un lenguaje establecido en el oficio periodístico en torno a estas problemáticas. ¿Llevará? Sí. Siempre rescatar esto de la responsabilidad social de los medios, claro. que los medios y el periodismo en general en el ajetreo diario suele olvidarse, ¿no? Sí. Porque cuando estamos hablando precisamente de la condición de clase, la condición de género asociada, bueno, los medios tienen que estar al servicio de quien lo necesita, claro. No al servicio de quien lo compra, claro. Y quien vende. Tal cual. Valeria, muchísimas gracias por el contacto. La seguimos el miércoles. Nos seguimos viendo. Valeria Hassan, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo, investigadora del CONICET y columnista de Aculturados por los Medios en Comunicación, Género y Mujeres. 22:30, tanda en Nacional Mendoza. Ya volvemos. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la noche, 30 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio Pública. En todo el país. Nacional. La radio pública.